darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. On the knees of war pigs crawling. Making mercy for this day. Satan laughing spreads his wings. No warrior. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 888 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos Rotting Christ para febrero 21, el 22 Cryptopsy con Ateis, The Black Dahlia Murder para el 24, el 27 en Medellín Besat con Orna, el 28 estarán en Armenia, 1 de marzo en la ciudad de Bogotá. Lionheart para marzo 2, el 7 en Argarot en Bogotá, Angra en Manizales el 8, 9 Arts Goat en Bogotá, Leprous para marzo 9, el Viuda Negra Metal Festival para marzo 14 y 15, el 18 tenemos a Dar Funeral. Está todo varios para abril 11, el 19 Sonata Ártica, el 30 tendremos 3 eventos en Bogotá, Paradise Lost por un lado, Monster of Rock con Scorpions, Judas Priest, Opet, Europe, Darkness, Kronos. Por otro lado, The Accused en Bogotá. Powerwall para el mayo 1, Sabaton para el 9, Vigere para el 16. Agosto 29 y 30, el Bogotá Subterránea Fest. Abrimos el programa con una canción original de Black Sabbath, ejecutada por Sacred Rage, que incluyó esta canción en su trabajo EP Surf Nicaragua, con la canción War Pigs, que fue grabado para 1988 de esta banda que se fundó en 1985. Vamos entonces a continuación con nuestro Deathmatch. Nos remontamos con dos bandas de 1984. Por un lado, nos ubicamos en Alemania con la agrupación Grindr, y que para el año de 1991 pues edita su trabajo Nothing is Sacred, del cual escucharemos una canción que tiene el mismo nombre del álbum. Por otro lado, Apocalypse, procedente de Suiza, de su trabajo Faithless, pues vamos a escuchar la canción Bad Bread. Vamos entonces con Grindr versus Apocalypse. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a la cita con el vinilo. Para esta noche en Metalovilia traigo un auténtico grupazo de thrash metal un poco desconocido para muchos. Se trata de la agrupación Morbid Saint, formada en los Estados Unidos por ahí en 1984 y que solamente editaría un disco inicialmente en 1990, porque el segundo disco no fue oficial. Ya más tarde se editaría de forma oficial, pero este disco en 1990 es una auténtica tralla de thrash death, diría yo, muy en la onda de Creator, Pleasure to Kill, Dark Angel, Darkness Descends y discos de thrash de ese nivel de violencia. Así que vamos a escuchar tres temas. El primero de ellos, Lock Up Your Children. El segundo, Burn at the Stake. Y el tercero, Assassin Cat Version. Esto es Morbid Saint en Metalovilia. Now Vamos a continuación con la sección dedicada al formato demo, demología, y para esta noche traigo una leyenda del thrash gringo formada en 1985. Se trata de la agrupación Sacred Reich o Sacred Rage. Ellos editarían un demo antes de su debut en 1986 titulado Draining You of Life, que pues tendría ese tema que lleva el título del demo. Luego más tarde, en su debut, ese gran disco llamado Ignorance. Así que para esta noche, metalo en demología, perdón, vamos a escuchar Draining You of Life del demo 86 y luego vamos con la edición final del álbum Ignorance del mismo tema. Esto es Sacred Reich en demología. All right. Escuchamos nuestro pasado bloque de Demonología con la agrupación Sacred Rage. A continuación nos vamos con un par de bandas, novedades. Por un lado, una banda conformada en el año 2005, Bleed From Within. De su trabajo, Cheering, escucharemos dos canciones, Invisible Enemy y Sovereign, de esa banda conformada en Escocia, en el Reino Unido. Por otro lado, pues nos ubicamos en Noruega, una banda que editó en el 2024 su trabajo Du Skal Fryktid, de la banda conformada Baldaur, en el año 2018. Escucharemos entonces la canción Den Mørket Tronen. Crashing

escuchamos nuestro pasado bloque con la agrupación Bleed From Within y Valdaur. A continuación nos vamos con una banda nacional conformada en 1986, y como hoy estamos en nuestro programa 888, pues vamos a escoger una canción de una banda de Medellín que editó su trabajo Reencarnación por allá en 1988, y el cual hicieron una regrabación recientemente en el 2023-2024 de Reencarnación 88 Metal, y que fue incluido posteriormente en un aniversario 35 para este tiempo. Entonces escucharemos Reencarnación de Medellín. Enviamos un saludo muy especial a Piolín de esta gran agrupación y escucharemos la canción Reencarnación 88 Metal. Escuchamos nuestro pasado bloque con la banda nacional Reencarnación. Ya hemos finalizado este programa, no queda más que invitarlos a los próximos eventos. Para el 21 de febrero, Rotting Christ; el 22, Cryptopsy con Ateis en Bogotá; febrero 24, The Black Dahlia Murder; el 27, Besad con Orna en Medellín; el 28 en Armenia; marzo 1, acá en la ciudad de Santa Rosa, pues va a estar presente Gortrex, Emily Rotten Flesh y otras bandas para un gran festival de Brutal Death Metal. La entrada en preventa está en 30 mil pesos para quienes se animen.